Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2607. Ya estamos a punto de Navidad. Yo espero que ya tenga usted todo listo para festejar la Navidad, la Nochebuena, y en compañía de sus amigos. Arrancamos el programa Twisting the Night Away. Fíjense, es una canción de 1962, grabada, escrita y grabada por Sam Cooke, que se volvió muy popular en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y alcanzó pues mucha popularidad, incluso hasta alcanzó el número 6 en el UK Single Chart. Esta es cuando empezaba, pues en realidad estas son las reminiscencias del rock. El género es rhythm and blues, pero pues ya tenía parte de lo que después se dejó venir como rock and roll. Buena música, buena recopilación, el equipo completo de Fórmula en los Negocios para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros. Quédese. Mire, noche de especialistas. Tenemos a nuestro fiscalista de cabecera para platicar con usted sobre pues qué tenemos que hacer en este cierre de año con las perspectivas que nos da el 2017. Pero bueno, Laura Alcalá me acompaña en la conducción del programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, por supuesto, muy importante considerar cómo vamos a iniciar el 2017 y, sobre todo, con esta planeación fiscal y con los puntos que hay que considerar que nos trae aquí nuestro invitado, que, por cierto, no has presentado, pero, por favor... te cedo el micrófono. Ya todo el mundo lo conoce. Ya saben quién es, por supuesto. Tan, tan, tan. El contador público, Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy bien, Roberto. Antes que nada, feliz Navidad, porque luego ya ves que nos andamos correteando en el programa. Ya nos da tiempo de felicitar, ¿no? Pues bueno, buenas noches a todos. Como dice Roberto, dice Laura, pues bueno, es venir a hablar de temas relacionados con este cierre fiscal del ejercicio, ¿no? Recordar dos o tres obligaciones que establece la ley de impuesto a la renta, que se tienen de algunos aspectos que se tienen que llevar a cabo con motivo del cierre del ejercicio. Entonces hablaremos ahorita de esas partes, hablaremos de algunos aspectos que no es propiamente que estén en ley, pero siempre recomendamos que todos los empresarios o todos los contadores revisen de su contabilidad, porque es importante para efectos del cierre. ¿De porque normas contables? No tanto normas contables, es como un poquito como que cuando te vas de vacaciones, ¿no? Tú te vas de vacaciones, entonces en tu casa pues tienes que ver que cerraste bien el gas. Claro. Entonces voy a terminar el año, entonces yo tengo que ver mi contabilidad qué es lo que tengo que ver en mi contabilidad. Y no solamente que hayas cerrado bien tu casa, sino que traes en tu maleta y que no te vayas de viaje y de repente imprevistos, sí, ¿no? Porque como hemos hablado, mira, la dinámica fiscal se ha transformado, ¿no? O sea, ha cambiado. O sea, hoy en día lo que muchas cosas que antes se veían hasta el 31 de marzo, un día antes de presentar la declaración anual, correcto, pues hoy se tienen que ver, se tienen que resolver, se tiene que revisar, y esto significa que tengamos que estar al día. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahorita casi no llego porque, bueno, a un cliente le piden un estado financiero y le piden estados financieros a noviembre. O sea, hoy 22 de diciembre le piden estados financieros a noviembre. Cuando muchas veces se decían, hoy estados financieros de hace 6 meses, ¿no? Sí, o del año pasado, ¿no? Sí. Entonces ya, hoy en día ya, las entidades saben que esto tiene que estar al día. Entonces es hablar un poquito, repasar esto. Y luego, por último punto, es lo que nos pudiera esperar fiscalmente el año 2017, ¿no? Sí, sabemos el panorama se ve nebuloso. Que va a ser un tema complejo como tal, y por lo tanto yo creo que hay que estar muy, muy, ¿cómo te puedo decir? No que ocupar la palabra preocupados, pero hay que estar atentos. No, yo creo y que ocupados, de, ¿no? Más bien, ocupados. Es lo que decimos, antes de preocuparse, ocúpate, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que de otra manera estar tranquilos? Porque pues sí nos espera un año fiscalmente complejo como tal. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues las fuentes de financiamiento del gobierno, las que eran normales, han ido decreciendo. Entonces, pues no va a haber otra opción como tal en la fórmula aritmética. Es pues, oye, si el número uno que me daba dinero no, hoy ya no se puede, pues me tengo que ir con el número dos, que es el contribuyente, ¿no? Por supuesto. Antes pues era sí. Pemex y ahora pues se sí, va. Sí, porque también hasta los bancos se van a poner más caros. Bueno, el dinero se sí, va a entonces, poner más caro. Entonces, entramos en un panorama. Entonces, bueno, hablaremos de esos tres puntos. Y como dices, bueno, pues desearles a todos pues una feliz Navidad. Yo siempre, bueno, porque no, ya nos vamos muy rápido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Antes que nada. Ya que nos echaste el cubetazo, oye, de agua frío, ahora sí, no, la papacha. No, pues oye. Oye, ¿cómo cierra Impuestum? Bien, fíjate que gracias a Dios, muy bien, casualmente hoy tuvimos una junta ahí con todos los colaboradores de la firma, y créeme que estamos emprendiendo algunas medidas de mejora para el próximo año. Qué bueno, que creo excelente. Que es importante, un ejemplo, comunicarlas, ¿no? Estamos haciendo un compromiso, hoy lo manejamos internamente, lo vamos ya a presentar a los clientes, de que al menos sentarnos con ellos cada dos meses. Wow, o sea, es un compromiso gran esfuerzo, de sentarse. Claro. O sea, porque independientemente de que existe el compromiso de enviar estados financieros cada mes, es sentarse con cada uno de los clientes cada dos meses. Pareciera esto muy normal, pero fíjate que haciendo algunos estudios, análisis, la firma a nivel nacional, porque como tú sabes, Impuestum está en todo el país, determinamos, o más bien la firma identificó que realmente del 100%, suponte, de los clientes de todos los despachos de todo el país, ven estados financieros, o sea, se sienten con su contador cada mes o cada dos meses, creo que no más del 25%. O sea, no, porque han cambiado los hábitos. Antes uh-huh. te sentabas con el contador, pero nada más para darle las facturas y darle, para que hicieras la contabilidad. Sí, sí. Pero hoy te tienes que sentar para hacer planeación estratégica del así negocio. Es. ¿No? Y sobre todo, ¿sabes qué? Que cada día, y bueno, a mí me da gusto, cada día los clientes, han subido su nivel de preocupación. Qué bueno. Por la su parte numérica, ¿no? Ya sí es importante la parte fiscal, sí es importante esto, pero de repente ya se mete en otros aspectos que tiene que ver pues con la certeza de su información, ¿no? Entonces, en Impuestum estamos trabajando por todo esto, estamos pues terminando hacer ahorita un plan para el próximo año, de qué manera hacer que el cliente se sienta contento con nosotros, o sea, porque eso no es fácil, ¿no? No, y bueno, y además seguro, ¿no? Y seguro. Tu eslogan de seguridad fiscal y que tengan certeza. Entonces, eso es un reto importante. Estoy seguro que lo vamos a hacer como tal. Y pues así que es el compromiso con cada uno de ellos. Y pues es lo que buscamos en Impuestum, el compromiso con cada uno de nuestros clientes, ¿no? Pues amigos, qué bueno la reflexión. ¿Ya cuántos años tienes colaborando con nosotros? Vamos con ustedes 4 años casi. ¿4 años? Casi. Oye, qué rápido años. Se sí, pasa sí, el sí, tiempo. Ya hasta me cambió la voz. Y Pues amigos, la reflexión ahí la tienen. Carlos seguirá con nosotros aquí, es patrocinador nuestro. Y pues qué bueno que lo tenemos, por eso digo, el fiscalista de cabecera. Así para es. Que nos vengas aquí a iluminar el camino fiscal. Y porque luego creen que nada más vengo a dar malas noticias, pero no. Soy como el de los dueños de las funerarias, ¿no? O sea, yo vendo algo que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, pero también nos enseñas y aprendemos, así mi querido es. Carlos, muy que bien, tenemos Roberto. Que hacer esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. What a Wonderful World. Qué linda canción esta de Sam Cooke. Fíjense, no tiene ninguna relación con el tema de Louis Armstrong, What a Wonderful World, que también es una gran canción. Esta es una canción escrita a finales de la década de los 50 por el pionero de la música soul, Sam Cooke, en colaboración con los compositores Lou Adler y Herb Alpert. ¿Se acuerdan de Herb Alpert? Sí, sí. Tocaba el órgano, tenía buena música. A ver, ¿qué día nos pones a Herb Alpert, mi querido Juanelo? Esta canción es un sencillo de 1960, la lanzaron el 2 de marzo, es soul, buena música. Mire, para hacer jueves, viernes chiquito, ya todo mundo, ya hiciste tus compras, ya todos los regalos listos, sí, para ya. La Navidad, ya. Todo, ya, ya. Todo. Planchado, como diría. Pero bueno, quédese con nosotros, gracias Juanelo, déjeme darle una recomendación. Mire, todavía esta semana tiene usted la oportunidad de comprarse su casa. Y le voy a decir que con Sadasi. Sadasi, en Los Almendros de Ciudad Cauquel, está dando ofertas que de veras son sensacionales. Usted puede comprar su casa y Sadasi le puede llegar a dar hasta 2 aires acondicionados para su casa. Pregunte por las ofertas, pregunte por los modelos que tienen estas características, o también le pueden poner su casa con todos los protectores en las ventanas para su casa. Esto también es muy importante, y pues qué mejor que arrancar el año con casa nueva, con una inversión que, créame, creo que es la mejor inversión que hoy por hoy se puede hacer. Aplique su aguinaldo en comprarse una casa. Platique con los asesores de Sadasi, ellos tienen asesores expertos que le van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia para que verdaderamente estrene casa. Mire, le voy a dar el teléfono de los 3 fraccionamientos, ellos van a estar trabajando prácticamente toda la semana, solamente descansan el 25 de diciembre y toda la semana de para el año nuevo van a estar trabajando. Así es de que márqueles, mire, le voy a dar el teléfono de Los Almendros, 611-4000. Ellos están allá en Ciudad Cauquel, calle 59, y vaya, visítelos. Ellos trabajan de 9 a 8 de la noche. El teléfono de Las Américas, 941-2185, este fraccionamiento que está al norte de la ciudad de Mérida y que también tiene las mejores casas. Los Héroes, este fraccionamiento que está acá en el oriente de la ciudad de Mérida, que está enfrente de la planta de la Coca-Cola sobre el periférico, 176-3050, dese una vuelta a los 3, visítelos, vea las casas, platique con un asesor y le aseguro que va a encontrar la mejor opción crediticia para que estrene casa este año 2017. Créame, es la mejor inversión, y sobre todo por el panorama económico que se nos presenta, pero usted va a tener las mejores alternativas. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué iniciamos, Carlos, con el tema que nos traes el día de hoy? Sí, mira, te decía algunos aspectos que la Ley de Impuestos a la Renta establece relacionados con el cierre del ejercicio. Entonces, hay una obligación que establece el artículo 76 de la Ley de Impuestos a la Renta en su fracción cuarta, que dice que están obligados a formular un estado de posición financiera y a levantar un inventario de existencias a la fecha en que termina el ejercicio. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que todas aquellas personas físicas o personas morales que dentro de su giro tengan un inventario, físicamente inventario, tienen que hacer un inventario físico de al finalizar el ejercicio. Esto, de una manera, la ley te dice, bueno, lo puedes hacer, no exactamente, imagínate. Sería muy difícil que el 31 de diciembre estemos haciendo un inventario, claro, físico, ¿no? Sí. Pero te permite... Bueno, prácticamente imposible, ¿no? Que durante el mes de diciembre levantes ese inventario físico. ¿Por qué? Tú puedes decir, pues, ¿qué tiene que ver el inventario con con la posición fiscal. Con la fiscal. Parte fiscal, ¿no? Pues tiene que ver mucho. Sí. Te voy a poner un ejemplo, una historia que algún día alguien me platicó, ¿no? Resulta que había una persona que alguien le recomendó o alguien le dijo, oye, no, pues mira, tú, algunos de tus ventas, si quieres, no decláralas, ¿no? Te dijeron, así alguien le propuso, ¿no? Entonces esta persona pensó que pues ya haciendo eso no pasaba nada. Cuando nosotros nos toca como impuesto llegar con este cliente, de otra manera a mí veo los números de su inventario de acuerdo a su información contable, y como soy muy curioso y chismoso, y dirían en pueblo tú debiste de haber sido director del SAT, man. Entonces, miedo. Y le pregunto ahí al inventario, oye, ¿cómo cuánto traes ahí de inventarios? Nada más. Ajá, ajá. No, pues imagínate, digo, no, traigo 5 pesos. Oye, es que en tu contabilidad dice que traes 8. Entonces, ¿cómo? Se acabamos de vender, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues ok, ellos pensaban que eran muy abusados al vender y no declarar, pero la existencia físicamente. La contabilidad lo dice. Ahí lo decía. Claro. ¿Sí? Entonces es un elemento, de otra manera, porque imagínate que tú, oye, tú siempre estás comprando y resulta que no vendes, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Oye, pues algo... Algo está mal. Algo está sí, mal. Sí, entonces, sí. ¿Por qué te piden la existencia física? Porque eso lo vas a corroborar o lo vas a cotejar contra lo que tengas en el inventario contablemente hablando. Claro, y esto además sí puede dar lo que nos has enseñado, discrepancia fiscal. Así es una discrepancia. ¿Por qué? Porque creo que, oye, es buen alumno Roberto, ¿eh? Sí. Ya me puedes contratar de tu asistente. Porque, como bien dices tú, una diferencia de inventario te representa un ingreso, no declarado. Pues sí, porque ahí está, oye, pues ya... ¿Te falta inventario o lo vendiste? Lo vendiste. ¿Te cargo la entonces, la finalmente, si yo al momento hacer el inventario físico, resulta que tengo 5 sillas y en la contabilidad tengo 8, pues esas 3, pues tú las vendiste. Ya las vendiste. Y no las declaras. Entonces, bien importante ese tema del, perdón, del inventario físico. Porque eso es independiente. Ahora sí, vamos a lo que debiera ser, ¿no? O sea, debiéramos tener un sistema de control interno de inventarios que nos debe dar la garantía de que no existan diferencias, ¿no? No esperar a fin de año para hacer inventario. Claro, porque te vas a volver loco, no vas a poder y de etcétera. Otra manera, sí lo manifiesto, lo señalo como parte de una obligación fiscal específica que luego se nos olvida. Pues ahí tiene usted, amigos, la reflexión. La verdad que qué importante saberlo. Porque, pues sí, muchas veces en diciembre, no, pues si los del SAT ya están de vacaciones. Así es. Y no declares ventas y entonces viene la discrepancia y tienes problemas. ¿Esto cuándo pudiera ser que el SAT te lo descubra? Ah, bueno. Siguiente mes al entregar la contabilidad. No, cuando tú seas objeto de una revisión, te van a pedir, oye, por favor, muéstrame tu inventario físico que tenías esa fecha. Y lo comparan, acuérdate que ellos ya tienen hoy la información contable mensual. Entonces, oye, a ver, tu inventario en papel está de tanto. Checa. Y ahí genera la diferencia. Pues ahí tiene usted, amigos. La verdad que qué importante lo que nos platica Carlos. Y la recomendación es, pues acuda, ahorita le damos el teléfono de Carlos. ¿Vas a chambear todo el o te vas de vacaciones? No, como para nosotros no hay vacaciones. ¿Eh? Y menos el cierre de diciembre, el cierre de año. Pero ahorita le damos los datos, gracias a la gente que nos llama, Russell Salazar del fraccionamiento Herradura de Ciudad Cauquel, les envió muchas felicitaciones a todo el equipo de Grupo Fórmula. Diario me entrego con la programación del 94.5. Feliz Navidad. Gracias, Russell. Igualmente, muchas felicidades. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Win your love for me, gánate el amor para mí esta canción de Sam Cooke. Fíjense que Sam Cooke, pues un cantante que murió muy joven, a los 33 años. Él nació el 22 de enero de 1931 en Clarksdale, Mississippi, y murió en Los Ángeles, California, un 11 de diciembre de 1964. Pero dejó una gran huella en todo lo que es este rhythm and blues y soul. Buena música, buena selección, Juanelo, aquí en Fórmula en los Negocios, para que usted nos acompañe. Yo sé que va saliendo de trabajar, todo mundo de compras, todo mundo en la calle, así es de que, pues quédese en el coche, ya no hace calor, hoy sí amaneció más fresco el día, y así vamos a estar por lo menos de aquí al fin de semana, con 30, 31 grados como máxima, y 22, 23 grados como mínima. Creo que una temperatura muy agradable para festejar la Nochebuena, y ojalá que haya, están pronosticadas lluvias dispersas, pero ojalá que sea noche despejada para ver las estrellas y disfrutar de una Nochebuena insuperable. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios como que las quiero sin cebolla, la quiero sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. Mire, ahora con tanto restaurante que hay en la ciudad de Mérida, qué lindo, ¿no?, que haya tantas alternativas y posibilidades. Márcales 941-5077 a nuestros amigos de National Soft. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y nos está, y Laura Alcalá en la conducción, y Carlos nos está platicando sobre qué es lo relevante que debemos de tomar en cuenta en un cierre de año, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Así es. Otro tema también ahí, Roberto y Laura, es de que, como ustedes saben, bueno, hoy en día todas tus facturas, pues son, que tú emites, hay un proceso timbrado, ¿no? Esas facturas. Pues las hace el SAT, ¿no? Esas facturas, no, bueno, uno las hace y están depositadas, se puede decir, en el portal del SAT. Entonces, lo que es recomendable, que tú compares lo que te aparece en el SAT como ingreso contra lo que tú tengas como ingreso en tu contabilidad. A ver, otra vez, bajámela. Sí, o sea, yo imagínate que Laura es la encargada de facturación. Entonces, ella hace las facturas todos los días como tal. Eso, dentro del proceso, como dices tú, queda dentro de una bóveda, o como tú quieras llamarle, del portal del SAT. En la nube, sí, del SAT. En la nube, como tú quieras. Entonces, Laura entra y va a decir, oye, vendimos 7 millones de pesos, ¿no? Entonces, hazme, imagínate que Roberto, tú eres el contador. Entonces, tú, se supone que cada vez que se genera un ingreso, tú generas un registro contable donde reconoces ese ingreso. Uh-huh. Y lo recomendable es que tú, al finalizar el año, o ya desde ahorita, compares el ingreso que tú tengas en tu contabilidad, dentro de tu balance, con tu operación, en tus números contables, contra el ingreso que dice el portal del SAT que tú tienes. O sea, el total de facturas que emitiste. ¿Por qué es importante? Igual ya nos pasó con alguna vez con un cliente, que resulta que su sistema no estaba timbrando de manera correcta. Entonces resulta que él según, más bien no estaba cancelando, perdón. Entonces él cancelaba y le aparecían todavía vivas en el portal, en la contabilidad. Ah, ok. Ya no estaban esos ingresos. Entonces, evidentemente, pues el SAT va a llegar a decir, oye, Roberto, aquí está eso. Emitiste factura y debes de tener el ingreso. Y eso es el ingreso, ¿no? Entonces, es bien importante que se haga esa conciliación, o vamos a decir, esa comparación entre los ingresos que hizo el portal contra tu ingreso. Que pero eso no lo hace el SAT, lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú antes de que lo haga el SAT. Ah. Sí, porque, sí, porque si claro, no. Claro, porque aquel dice, tuviste el ingreso, punto. Sí, O sea, porque si no va a aparecer, imagínate cuando ya le llegue tu declaración anual, o ya desde ahorita va a llegar, y te acuérdate que de lo que hemos hablado de acerca de las auditorías electrónicas, ¿no? Oye, Roberto, en mi portal dice que tienes tanto de ingreso y tú tienes tanto en tu contabilidad. Pues hay una discrepancia en tus números. Tómale. Entonces, es bien importante hacer esta conciliación. Lo recomendable es que esto lo hicieras cada mes, pero por si alguien no lo ha hecho, pues es el momento de hacerlo, ahora en el cierre del año. ¿Por claro. Porque de esta manera pues acabas en el año, acabas bien cuadradito, como nos gustan los contadores, ¿no? Otro tema igual de importante, que también lleva un proceso de timbrado, pues es el tema de la nómina. Tú contablemente registras un gasto por nómina y dentro del portal del SAT están todas las nóminas que tú has porque generado. Porque también las tienes que timbrar. Las nóminas tienes que timbrar, ¿sí? Entonces, aquí en este punto es lo mismo. Tienes que comparar lo que contablemente tú tengas como gastos por sueldos en los diferentes rubros, despensas, horas extras, bonos de puntualidad, todo lo que forma el rubro general de sueldos, compararlo contra lo que aparezca en el portal. ¿Sí? Entonces, eso es interesante. Porque ahora muchos empresarios, sé que una cosa es lo que registran como sueldo en el Seguro Social y a veces le pagan por fuera a los trabajadores, bueno, ¿no? Pero eso es otro... Eso no sucede... No, o sea, eso es otra... O sea, es una práctica que yo desconocía que hicieran eso. No, eso es diferente. Eso se refiere a aquellos como los clientes de impuestos, que todo está en su contabilidad y a su vez está en el portal del SAT. Entonces, es hacer esa comparación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay errores humanos, pueden llegarse a dar durante el ejercicio. Entonces, pero créeme que pareciera muy básico, pero uno luego se llega a sorpresas. Y eso también puede generar una discrepancia para el SAT. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tengas, tú tengas en tu contabilidad más gasto que lo que tenga en el SAT. Entonces, decir, oye, tú estás deduciendo una cantidad mayor a la que yo tengo registrado, ¿no? Okay, entonces, okay. Muchas veces, por ejemplo, todavía hay algunas empresas en que hacen su nómina, ahora sí, como dirías tú, lo hacen a lo mejor en un Excel, luego hacen el timbrado y resulta que al de recursos humanos, pues no, se le ha olvidado hacer unos timbrados, ¿no? Entonces, Sí, porque a lo mejor, ¿y qué pasa cuando tú tienes una empresa outsourcing que es la que te hace la nómina? Ah, bueno, esa es otra, o sea, ahí no tiene, o sea, no es una parte que como tú directamente, como están las reglas hoy en día, tengan que ser parte de tu registro. Ah, ok, el registro de la empresa que te da el servicio. Así es, ¿no? Y estamos hablando de las outsourcing de las buenas, ¿no? No estamos hablando... Sí, bueno, okay. De las autorizadas, ¿no? Autorizadas, voy a llamarle... Ya hubo outsourcing. Sí, entonces, bueno, son aspectos que hay que es recomendable también. Bueno, ya tocamos la parte de ingreso, ya tocamos la parte de nómina, pues que al menos ustedes identifiquen a sus 10 principales proveedores, ¿no? Oye, okay. ¿Con quién tengo más operación? Y comparen lo que tengan en el portal contra lo que está en su registro contable. Eso es bien importante. Oye, pero eso también lo puedes hacer mes a mes, ¿no? Sí, se supone que en cada cierre de contable de mes lo haces cada mes. De un proceso contable, pero por si no lo han hecho, es todavía el momento. Y el otro proceso que a lo mejor me pueden decir que tiene que ver con lo fiscal, pero tiene que ver mucho, es el tema de la conciliación bancaria. Tú tienes que hacer una conciliación bancaria donde tú compares lo que aparece en tu contabilidad como saldos de bancos contra lo que tú tengas en tu estado de cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí te puedes llevar alguna clase de sorpresa. Bueno, sí, porque a lo mejor te depositaron lana que no entró por la contabilidad de tu empresa y pues ahí el saldo ya no checó. Roberto, nada más piensa cosas. Sí, sí. Piensa cosas malas, ¿eh? Fiscal. De veras, no. Bueno, suele pasar. Esperemos realmente que el SAT esté de vacaciones, ¿eh? Sí. Esperemos que sí esté de vacaciones, ¿no? Pero sí, me estoy arriesgando demasiado. Sí, sí. No, lo bueno es que él no ve nada de administración, así que está un poquito ajeno, ¿no? Sí. Pero bueno, si quieres ahorita seguimos platicando de ese tema porque se nos vamos a un corte comercial. Pero amigos, mire qué importante es hacerle caso a Carlos. Muy simple, hoy el SAT tiene toda la información en las manos. Claro. Y ya no es una persona que crea que está ahí metido entre papeles y cuentas buscando a ver cuál es la discrepancia. Eso lo hace una computadora en 3 segundos. Así es. Y te van a encontrar. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Just for me se llama esta canción de Sam Cooke. Qué buena selección hiciste, Juanelo, para este día. Espero que a usted le haya gustado. Un blues, un cantante, pues de prácticamente de la época de los 60, la década de los 60. Él murió muy joven, de 33 años, pero pues logró gran impacto y su discografía es amplia y grande y con bastantes éxitos como esta de Just For Me. Buena selección, buena música, gracias. Juanelo, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Modelo. Mire, estaba yo leyendo lo que Grupo Modelo y organizaciones ambientales van a recuperar alrededor de 200 hectáreas de árboles y plantas en Yucatán. Créame que con este proyecto se recuperará la cobertura forestal de 200 hectáreas en los municipios de Junucumá y Mérida. Se van a invertir 3.6 millones de pesos en la realización de este proyecto, que se desarrollará durante los próximos 3 años. Qué importante es esta parte de la reforestación. Grupo Modelo impulsa el proyecto en coordinación con Endesu, es esta Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC, y con SEDUMA, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Déjeme decirle qué importante estos proyectos, estas iniciativas de empresas como Grupo Modelo, porque el calentamiento global se nos está viniendo encima y tenemos que reforestar, porque los bosques nos van a permitir conservar el agua, nos van a permitir aminorar el calor y que no se convierta nuestra tierra en un desierto. Así es de que enhorabuena por nuestros amigos de Grupo Modelo. Bien, nos acompaña aquí en Laura Alcalá en la conducción con su ventana ecológica. Laura. Claro que sí, Robert, y ahorita que estás hablando de la deforestación, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde apoyar a la naturaleza, al medio ambiente, a la fauna. Por lo que, pues, la invitación de hoy es que todos aquellos que compramos arbolitos de Navidad naturales, recordarles que los lleven al terminar la Navidad, al terminar Día de Reyes, a los centros de acopio indicados. Muchas veces creemos que porque le damos 20 pesos al de la basura, los va a llevar al centro de acopio, y ese es erróneo, es equivocado. Desafortunadamente, acaban tirándolo en la calle, en una avenida, en una carretera, y se convierten en una, pues, en un punto de plagas, de posibles incendios, uh-huh, y no son desechados de la manera correcta. Por lo tanto, invitar a todos nuestros amigos radioescucha a que realmente formemos parte de este querer salvar nuestro Mérida, nuestro planeta, empezar con pequeñas acciones que podemos hacer y hacer incluso un ritual, el llevar el arbolito de Navidad, despedirse de él y dejarlo en los centros de acopio correspondientes. Nosotros mismos vayámonos con toda la familia a darle las gracias por estos momentos tan lindos que pasamos con la familia, la cena, los regalos, etcétera, y podernos despedir de él al lugar donde lo fuimos a comprar, si es que es un centro de acopio, y si no, pues ya sabemos que nuestros amigos de Sam's Club, prácticamente todos son centros de acopio, tanto el que está en la Correa Rachó, como el que está en Montejo, como el que está en la Avenida Aviación, también está el Zoológico del Centenario, el Zoológico de Animaya, el Parque de la Ixtabay, el Mercado de San Roque, hay un montón de lugares que han sido ya varias veces y repetidas veces centros de acopio para los arbolitos de Navidad, y pues bueno, hagamos esta pequeña acción, este pequeño esfuerzo como gratitud a estas fiestas. Pues ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Así es, y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden solicitar la cotización de su seguro de auto, de vida, de gastos médicos, de ahorro. Y pues estamos a sus órdenes para atenderles. Gracias. Bien, amigos, gracias, Laura. Bien, amigos, nos acompaña Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando de las cosas que tiene usted que hacerse cargo en el cierre de este año, sobre todo en el aspecto fiscal. ¿Con qué cerramos, Carlos? Sí, mira, bueno, otro aspecto importante también es el documentar las operaciones importantes de la empresa. ¿Qué significa esto? Es una práctica muchas veces que entre empresas de grupos se prestan dinero. Claro, es bastante común. Y no hay un documento legal que esto lo avale, ¿no? Y hay un criterio que está tomando ahorita la autoridad últimamente que habla de fecha cierta. O sea, ¿qué significa? Y dicen, oye, si tú haces un contrato de crédito, pero yo te presto a ti dinero, Roberto, te doy dinero a ti, eso tiene que ser documentado en un préstamo, ¿no? Pero aparte, pues bueno, que vayas ante notarios y ratifiquen, pues al menos las firmas, haya algo que alguien de fe de eso. Pero imagínate que nosotros no hayamos hecho eso, bien la autoridad nos revisa y en ese momento nos echamos el contrato y el notario pone con fecha de 2 años después de que pues hubo un préstamo. Entonces, estás mintiendo, sino que lo que dicen no fue hecho en fecha cierta, ¿no? Entonces, okay. Es importante que todas aquellas operaciones que fueron de préstamos, hasta muchas veces si tú haces, por ejemplo, algún gasto de cuantía importante y que sea hasta un gasto, voy a llamarle anormal a lo cotidiano de tu operación, pues que eso esté soportado con un contrato. Es más, hasta también los gastos que tienes normalmente y que sepas que son constantes y todo, eso también está aumentado. Hoy la autoridad se está yendo mucho a la calificación de que si que exista evidencia de que el servicio fue prestado. Entonces, una Correcto. Manera de evidenciarlo es a través de un contrato. Un contrato, por supuesto. Entonces, bueno, es un tema que hay que verlo ahorita por ese fin de año. Sería básicamente eso, Roberto, lo que creo que tenemos, al menos tenemos que revisar. Y pues como dije al inicio, pues estamos para servirles en Impuesto en Contadores. Sabemos que el próximo año es un año muy complejo y pues bueno, en Impuesto estamos listos y tenemos las baterías al 100% para apoyar a todos aquellos que tengan algo que lo podamos ayudar. Y pues da tus datos, sí, ¿dónde te pueden localizar? Vas a estar trabajando todas estas 2 semanas. Hasta el 31 si es posible, ¿no? Estamos en el 287-9047 y nos pueden ver en Facebook, en Impuesto en Contadores Mérida, ahí estamos para servirle, ¿no? Y pues entonces, y sobre todo nada más para terminar, pues recordar que siempre lo digo, no es Navidad, pero nos acordemos que lo que estamos haciendo es conmemorar el nacimiento de Jesús. Correcto. Que luego se nos olvida esto, pues es pensamos más en Santa Claus que en Jesús, y bueno, digo, a lo mejor no debería ser yo de hablar de eso, vengo a hablar de impuestos, pero es importante, es importante que hablemos de esas fechas. Por supuesto, ¿no? Que sí, yo creo que esa es la razón. Es la razón de la Navidad. La natividad del Jesús. Es correcto. Es. Pues muchas gracias, Roberto. Carlos. Gracias. Carlos Vázquez. Gracias, Carlos, y gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.